La verdad que un gusto recibir al topo, recibir aquí a Alejandro Lloritz de invitado para estar conversando con nosotros. Buen día primero. Buen día a los compañeros, Bienvenido. A la audiencia, Adriana. Bueno, a los oyentes les decimos, para el que no sepa, que Alejandro está en el diario La Juventud, responsable allí de la salida del diario La Juventud con otros compañeros, pero con mucho trabajo de todos los días, desde diseñar esa tapa, que es un afiche que todos los días uno puede ver en los kioscos, hasta los contenidos, tanto de lo que pasa aquí en Montevideo como lo que pasa en todo el país. Y el otro día lo nombramos nosotros acá porque había mandado un mensaje de la 36 que había encontrado de hace tiempo, que es muy útil en estos tiempos y que a raíz de la memoria de él pasamos el mensaje acá en la radio, se pasó en la madrugada y al otro día estaba en la llamada de los oyentes agradeciendo porque ahora, decía uno, me acuerdo, nos recuerda quién es Vergara, ¿no? Para poner una punta nomás para empezar a hablar. ¿Pero cómo fue esto del mensaje que vos encontraste? ¿Porque lo buscabas o lo encontraste de casualidad? ¿Cómo fue eso? No, son esas cosas en la vorágine de la campaña. Bueno, uno por la tarea que le toca ahora estar desarrollando en la organización, en el diario, más o menos estás al tanto de todo y siguiendo. No, porque salen las noticias, hay un vértigo que te pone la televisión, la radio, ahora los portales en internet, aparece y todo el mundo comparte y si no lo ponen en el Facebook, te lo pasa por WhatsApp, mirá que quién dijo esto, y a veces uno vincula el título, que es hecho por alguien y con cierta intención, con una persona, y queda como esta figura de no sé quién. Bueno, Vergara era un precandidato ahora de las cuatro opciones que tuvo el Frente Amplio para disputar el gobierno. Y cuando sale la designación ahora de ministro de Economía, estuvo hablándose de él toda la interna, ¿no? Era un precandidato. Sin embargo, bueno, en esa vorágine no pasa nada, pero digo, uno tiene presente quién es, lo que sabe de cada uno, las consideraciones, en parte de ese marco, ¿no?, con el cual uno mira las cosas, con la ideología, con la comprensión de la situación. Pero cuando sale la designación del ministro de Economía, se me viene a la cabeza ese mensaje de la 36, sí, que fue, no sé, hace 14 años, 15 años. Fue cuando ganó el 2005. Eran los 100 años, después releyéndolo, ¿no? Claro. Es que uno, eran los 100, los 100 días, los 100 primeros días de gobierno del Frente Amplio. Y bueno, en las circunstancias personales de uno, de los momentos, hay cosas que le quedan, sí, grabadas, ¿no? Mensaje de la 36 salía todos los días, eran los editoriales, eran muy, muy importantes, muy ilustrativos, muy evidentemente uno. Pero ese mensaje a mí me quedó grabado. ¿Quién es Vergara? ¿En manos de quiénes estamos? Cuando empezaba el gobierno del Frente Amplio, a mí me quedó grabado por las circunstancias personales de ese momento. Que aprovecho, yo como más vieja que ustedes dos, aprovecho a ponerlo como tema sobre la mesa. Recién atendíamos a un oyente que nos llamaba de la ciudad de Canelones, que tiene más de 70 años, y él nos hablaba de la memoria, de cosas que pasaron antes, y nos hablaba de los años 70, de los años 80, de los años 90, ¿no? Y de cómo nosotros podíamos hacer para recordar todo aquello. Y leyendo lo que vos habías escrito en torno a lo que encontraste en el mensaje, vos hablás de aquellos tiempos, hablamos del 2005, que vos todavía eras militante del Frente, que estabas en un comité de base, y que nosotros lo tenemos, decimos, el topo, un compañero, y vos lo tenés como de siempre. Sí. Pero el 2005 son muchos años ya también, son casi 15 años, y que cómo hacemos para que la memoria abarque ya también este periodo que parece que es el presente de muchos, digo, en un país donde la edad general es muy alta, 15 años es mucho tiempo. Sí, pero es que ahora, cuando nosotros hablamos de la posición que vamos a tomar en torno, ¿no?, pues nos piden, desde el oficialismo, nos piden memoria y tener en cuenta una cantidad de cosas. Entonces, bueno, uno militaba, uno era joven en aquel momento, era un gurí, estaba... ¿Vos cuántos años tenés ahora? Yo tengo 33. 33, hace 15 años de esto. Seguro. Era la primera elección que votaba, militaba hace años, vinculado al comité de base y demás, pero fue la primera elección, fue la elección que ganó el Frente Amplio, uno, con toda la parte cultural, el bagaje de construcción, ¿no? De que la izquierda, la participación, los comités de base, uno estaba en los comités de base ese año, incluso, bueno, estuvo la posibilidad de asumir responsabilidades en los jóvenes del comité y de la coordinadora, pero al mismo tiempo uno se enteraba los primeros días de gobierno de las cosas por el diario El País. Antes se discutían los documentos que bajaban del frente, que después se iban a discutir, y entonces el comité iba a composición, lo llevaba a la coordinadora, toda esa cuestión, y empezó el gobierno y uno se iba enterando de las cosas por el diario El País, discutíamos sobre las cosas ya consumadas. ¿En el Frente Amplio? En el Frente Amplio, los primeros días de gobierno, y uno decía en el comité, pero antes discutíamos las cosas antes y ahora venían los documentos internos, orgánicos del Frente, ahora discutimos en función, ¿es cierto lo que publica El País o no? Ni siquiera sabe, ¿no? Estaba como toda esa cosa, y bueno, los compañeros explicaban la dinámica, como a nosotros nos ha pasado también cuando llegamos al Parlamento, ¿no? El tema de la dinámica, los tiempos, no es otra cosa. Ahora, a los 100 días, uno ve a un tipo que, bueno, uno no conocía a todo el Frente Amplio ni a todos los dirigentes, pero de repente aparece un tipo, ¿quién es Vergara, en manos de quién estamos?, hablando en Washington, hablándole al BID, a los organismos internacionales, diciéndole lo que se escuchó así, no, pero no era solo que se queden tranquilos, o por lo menos a mí lo que en aquel momento lo que más me indignaba, el hombre estaba desmereciendo la lucha popular, las luchas fuera de lo que sea el sustento de eso, sí. Lo que me pasaba a mí, 18 años, los plebiscitos en defensa de las empresas públicas, el hombre diciendo que ANCAP se iba a asociar y que se iba a privatizar, que iba a haber reforma de Estado con el Frente Amplio y que eso no iba a ser problema porque la oposición que todo el mundo decía que había en este país para avanzar en las políticas neoliberales y demás, básicamente era eso el planteo que él estaba haciendo, era porque el Frente Amplio era oposición y no porque fueran correctas las cuestiones, que ahora con el Frente Amplio se iban a acabar los plebiscitos, se iban a acabar. Bueno, con eso a mí me quedó. Decía, muy... ya no hay más espacio para democracia directa. O sea, a partir claro. de ahora gobernamos nosotros, quédense tranquilos que no. Era el Frente Amplio el que organizaba el parar todos esos planes que había, pero ahora ya estamos en el gobierno. Esas son las noticias, ¿no? De aquel momento. El tema es ese editorial, el planteo que se hacía allí. Y que hacía la radio desde también, igual que yo, dentro del Frente Amplio, fue muy esclarecedor, fue muy... En ese día llegó... A mí me golpeó, lo escuché en la madrugada, porque, sí. Bueno, yo venía de actividades en el carnaval, aprovechaba, ¿no? Dormía poco en las noches, estudiaba también en las noches, y entonces escuchaba la 36, el mensaje era un momento ahí, y ese material, y bueno, me pareció interesante recordarlo con los compañeros. Sí, claro. Me acuerdo que eso fue, aquel hecho fue muy importante cuando salió publicado acá, salió publicado en la contratapa de Búsqueda la crónica de esa reunión que había con el BID, no me acuerdo en qué piso decía, a qué altura de un edificio alto en Estados Unidos, donde este hombre Vergara decía todo esto, muy suelto de cuerpo, ¿no? Una persona no muy conocida, como decías vos, no era tan conocido. Ahora esto, aprovechando que vos trabajás en la juventud, además, son temas para tener muy presentes a la hora de la propaganda, a la hora de la difusión, a la hora de transmitir datos, ¿no? Digo por esto, yo decía lo del oyente que nos llamaba recién, pero hay muchas otras cosas que nos pasan todos los días que decimos, pa, y esto... es viejo, pero bueno, de hace 15 años, y hay que ponerlo sobre la mesa, y el que hoy tiene 25 y está votando, no tiene por qué saberlo, si no se lo dijeron. El asunto es por dónde se informa la gente, que es otro gran tema. Sí, muchas veces nos piden explicaciones, ¿no? Más allá de si es pertinente darlas o no, o darlas de qué manera, por lo general las terminamos dando. de por qué nuestras posiciones, ¿no? Con respecto a diferentes temas. Pero estos son elementos fundamentales para explicar las posiciones que se tienen. ¿Cuál fue la actitud del Frente Amplio desde el arranque en que empezó a gobernar y por qué a partir de ahí nos desvinculamos y ya no podemos estar más vinculados a una fuerza política que toma esta actitud con respecto a todas las decisiones, porque es la base después de lo que fueron los gobiernos? El separarse de lo anterior, el separarse de las luchas populares, el separarse de lo que la izquierda planteaba. Pero hay otro elemento que Alejandro nos hacía llegar, vinculado a esta historia de vida un poco, ¿no? El por qué recordabas también, que es el tema de las relaciones humanas y el tema de también el respeto que se genera a raíz de mantenerse en un lugar y de no meterse en la ola, ¿no? De no caer en esa ola, no ser arrastrado por la corriente y no tener salvavidas y quedar ahí medio también ahogado un poco por esa ola y sentir que es parte de una ola, pero sin tener ningún tipo de propiedad para decir mucho, ¿no? Para contrariar mucho, que es el tema del relacionamiento que hoy podés tener con gente que por ahí políticamente sigue metida en determinada estructura, pero que a nivel personal te genera también un respeto hacia vos. Claro, sí, eso comentábamos con Sandra, digamos, sí. Pero sí, cómo a veces uno va vinculando las cosas. Uno escuchaba el mensaje en aquel momento, militaba en los comités de base, conocía a los compañeros del 26 de marzo, básicamente que militaban, no en el comité mío, pero sí así en la coordinadora, las posiciones, las discusiones, los distintos temas, bueno, toda esa... yo lo viví de gurí también, todo el discurso anti-26, por decirlo así, ¿no? Y todos los reparos, incluso al compartir un planteo, ¿no? Que hacían los compañeros, pero mirá de quién viene, porque esto, claro. Bla, bla, bla. Y bueno, uno más o menos va escuchando a la gente y demás, pero también después las cosas las va contrastando con la realidad. Entonces, al final los compañeros del 26 eran un demonio, pero los que habían mandado a Vergara a hablar, ¿no? Entonces, uno empezaba... Eran otros. A equilibrar un poco las cosas y a hacer su propia experiencia. Y escuchando el editorial ese, uno veía, en aquel momento le reconocía la posición y la coherencia del 26 de marzo. Entonces ahora, 15 años después, ¿no? A partir de allí se empieza el proceso de conformación de la Asamblea Popular, allí en la zona mía, en el buceo, se hace una Asamblea Popular, los compañeros del 26 me invitan, desde allí... participamos en esa primera, estaba Elio Sartú, estaba Rubio, estaba Cohen, estaba Roca, el economista, así, José Antonio, dando una visión también de lo que estaba pasando con la economía en esos primeros, primeros años del gobierno. Y bueno, una cantidad de gente allí. En fin, seguimos todo ese camino desde aquel momento. Desde distintos lugares, nos integramos el 26 de marzo, fuimos a hablar así al comité, a decir que del Frente Amplio, que nos bajaran del padrón, que ya no queríamos pertenecer más a esa fuerza política. El tema eran los compañeros con los que militábamos, y nosotros éramos unos gurises. Sí, ¿cuántos años tenías? Realmente, tratando de sacar 18, no, 18, 19 años. Seguro. Entonces, y la verdad que en aquel momento ya... para en el Frente Amplio militar, los jóvenes, más allá de nosotros teníamos una buena barra de jóvenes, pero lo que te reconocían los veteranos es que era como un tesoro tener gurises de 18 años militando, claro, en el Frente. Que realmente no era como hacía 10 años o 15 años. Ya cuando el Frente llega al gobierno, yo me acuerdo, en todos lados te trataban como un tesoro, a ver, que haya un joven militando. Ya había un tema de desmantelamiento, de falta de participación, incluso antes de la llegada del Frente Amplio al gobierno. Pero en ese sentido, bueno, volvemos con los compañeros, con Manuel, con Fernando, con bueno, otra cantidad de compañeros que había en aquel momento de del 26 y de esa asamblea popular incipiente que se estaba armando, a la misma feria donde íbamos todos los domingos, antes a militar por el Frente Amplio, ahora con nuestro volante, y claro, te miraban con una cara, bueno, la experiencia que ha compartido todo el mundo, de traidor, de cosas, de no sé cuánto, pero además como, capaz que a los compañeros del 26 ya los tenían también catalogados, uno que era un gurisito, no sé qué, que se iba, no sé qué, te miraban con un odio. Hoy, con la campaña electoral, en la misma feria, en el mismo cruce de esquina, así en la Plaza Viera, en Rivera y Marco Bruto, más allá de que está, bueno, la gente del Frente Amplio, la verdad que después de años de tener cruce y no sé qué, todos vienen a saludar, todos, está como el lugar nuestro, ¿no? Que realmente en época de campaña vienen de 4, 5, 6 comités de la vuelta, vienen todos a militar allí, ¿no? Y son una barra, y nosotros somos unos pocos que estamos allí. A veces ponemos el puesto, lo empezamos solo. Vienen todos a saludar, todos a conversar, todos a ver cómo la vemos. Por lo pronto, digo, lo conocen desde cuando uno empezó a militar y sabe que sigue militando por lo mismo, levantando lo mismo. Y capaz que es una cuestión de aprecio personal o de respeto personal para esa persona, pero en realidad lo que está reconociendo es, como yo reconocía en ese editorial del 2005, es la coherencia de la organización. No es uno el que sea bueno, malo, o tenga razón o no, no es cuestión de uno, es cuestión de que uno está con la bandera de la 326 el conjunto, ahí. De la, pero la persona tiene que dar un paso en el momento, ¿no? El compañero tiene que dar un paso. Hay una cuestión ahí de lo colectivo y lo individual. Hay un momento que individualmente vos tenés que optar. Bueno, está, yo me juego para este lado. Seguro. Así que es para los dos, me parece, ¿no? Es para el colectivo, pero es también para la actitud de la persona. Que cuando te conoce, si vos pones la cara, después todo lo que hagas va a estar en función de tu responsabilidad, ¿no? Y la gente te verá así. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ahora vamos a seguir conversando de estas cosas. Intervengan los oyentes que quieran opinar. Por supuesto que estamos atentos a lo que pasa en Bolivia también. Mientras estamos, vamos a estarlo todos estos días, ¿no? Mientras estamos con el programa. Lo último que hay es que Evo Morales escribió: los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe, es lo único que ha dicho hasta ahora Evo Morales en estos últimos minutos. Bueno, seguimos conversando con Alejandro Lloritz. ¿Hay mensajes? Hay mensajes. El último que llegó es de Néstor de La Paz. Dice: buenos días, compas, los escucho. Me surge una duda que me lleva a preguntar. Viendo el mapa político de Latinoamérica hoy, ¿no será que estamos haciendo política barata, criticando al gobierno, más allá que tengan razón? Pero en el próximo periodo va a ser peor con los golpistas en el sistema político. Yo no quiero pasar de nuevo por las cárceles llenas de uruguayos presos. ¿No será que hay que hablarle claro a estas nuevas sociedades? El sistema político está ya podrido. La UP está ya dentro del sistema. Y ahora los golpistas también. El enemigo es solo el frente, dice. Está todo con signos de exclamación. Y manda un abrazo. Hay otro mensaje, llegó 9:05, no sé si tendrá que ver con lo que estamos hablando. Buen día, compañeros, qué sorpresa tener al Topo. Bueno, un abrazo enorme para él, un tremendo trabajador, y agradecerle por toda esa coordinación que ha hecho para las elecciones, que ha sido impecable. Sabemos lo que laburó él y bueno, y otros más, por supuesto, que lo acompañaron. Un cariño. Bueno, esta es Cecilia. Nos manda Darío Camilo de San José un saludo a Alejandro y a la mesa de Mañanas de Radio, y nos mete un chivo además, muy bienvenido. Hoy a las 19 horas nos encontramos con Eduardo Rubio en Colón 753 en San José de Mayo. Ah, mirá, esa está, es importante. Sí, esa. Así que bueno, el saludo para los compañeros de San José, y hoy a las 19 horas entonces van a tener a Eduardo Rubio allí en la capital del departamento. Nair del Pinar dice, un saludo al compañero Topito. Esta no la tenía, Topito. Uno de los grandes de nuestro 26, dice Nair desde el Pinar, que ella estuvo mucho con el reparto de la juventud. Claro. Muchos años, ¿no? Claro. Muchos años. Bueno, repasábamos experiencias también vividas en ese quiebre, ¿no? Pero el factor acá que importa es también cómo se han... cómo han tomado lugares importantes personas que en su momento, bueno, ocupaban también dentro del arco ideológico del Frente Amplio, no sé, los lugares más cercanos al sistema, digamos. Hablabas también de que conocías de ese ámbito también a Cristian Di Candia, el actual intendente, y que era, bueno, una persona como de... con una cercanía hacia esas posiciones más cercanas a Astoria, Vergara, y que fue ascendiendo y logró el lugar que buscaba, seguramente. Sí, sí, militaba en esos espacios conjuntos, en la zona nuestra, estaba en, si yo no recuerdo mal, porque tampoco es de seguir el prontuario de la gente, pero uno recuerda, él estaba por el sector de Astoria y por Asamblea Uruguay. Pero bueno, también era los niveles de discusión, los planteos que habían allí. Recién se llegaba al gobierno y bueno, estábamos en las antípodas allí en las discusiones. Incluso ahí había una definición con los compañeros jóvenes que nosotros, desde la coordinadora de los jóvenes, nos habíamos retirado de ese espacio que debe existir, la CNJFA, Comisión Nacional de Jóvenes del Frente Hola. Amplio. Porque bueno, y me acuerdo compañero Di Candia, ferviente, queriendo cambiar esa posición, porque bueno, allí era como una cueva. Nosotros realmente lo digo porque era la definición sí. que habíamos tomado colectivamente, ¿no? Que eso era una cueva para hacer los pollitos y futuros dirigentes de la cantera del Frente Amplio. Claro, era como una mesa de mentira, una mesa política del Frente Amplio de mentira, donde se representaban todos los sectores, y repetían las mismas posiciones que sus dirigentes, y repetían las mismas discusiones para cosas que igual no se resolvían allí, o lo que fuera, y se iban fogueando para después ir asumiendo lugares dentro del Frente Amplio, y bueno, ya ir proyectando de gobierno. Así lo decían gente, sí. de ahí iban a salir los futuros gobernantes. Bueno, hoy nosotros estamos aquí construyendo la alternativa de izquierda, pues después y trabajando en estos temas, ¿no? De, claro. De formarnos, de interpretar las cosas, sobre todo colectivamente, ¿no? Porque... Pero con interpretación propia, ¿verdad? Sin que te la ponga ni el país, ni la república, ni... No, seguro, porque si no bien... ¿Cómo nos paramos frente a estas cuestiones como las que plantea Néstor, ¿no? Uh-huh. Allí por eso también es el papel importantísimo que tiene este espacio para conversar en la radio. Por eso uno bueno, ha tocado allí con los compañeros ir al diario. Y como en todo, nosotros trabajamos quizá en desventaja frente... desde ciertos aspectos, pero tenemos otra fortaleza, que es la que permiten que la radio tenga la audiencia que tiene y las posiciones que tiene y la coherencia que tiene, y hablamos de ese editorial de hace 14 años y demás, donde se puede ir refrendando cada una de las posiciones. Pero bueno, además el diario juega también papel. Yo he estado escuchando las entrevistas que han hecho los compañeros valorando los resultados de las elecciones sí. y demás, y cómo, por ejemplo, Rubio andaba por Paysandú y por Salto y Bella Unión, y bueno, la experiencia en Paysandú con el trabajo del diario, ahí no quedaba del todo claro en la entrevista, claro, era una cantidad de cosas, pero Rubio también traía el tema del diario allí en Salto, cómo lo valoraba un compañero recién ingresado a la organización y que le daba un valor al diario estando a 400, 500 kilómetros, decía en la entrevista Rubio. Entonces, y bueno, sin duda que es importantísimo justamente para ver todas estas cosas en estos tiempos, en algunas cosas de tanta confusión, de tanta o de nuevos escenarios, tener fuertes los medios de comunicación nuestros, además de los espacios orgánicos, las agrupaciones, donde se pueda compartir, porque uno puede estar vinculado, ¿no? Claro. Por el WhatsApp uno está vinculado, está en contacto con los compañeros al instante. Pero no es participación. Ahora, cuando uno lo ve claramente, en los grupos de WhatsApp lo que se vuelca, o en las redes sociales lo que se vuelca es lo que yo escuché, la parte que a mí me tocó ver, la parte que no sé qué, la confronto con mi posición o con la posición de la organización frente a las cosas, entonces saco una postura clara ante una noticia que veo, la vuelco y ahí, bueno, así no es como... Sí. Como es que no hay espacio, no hay, ayer lo hablábamos con algunos compañeros, en los sindicatos, se ha perdido esa cantera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer y reforzar. Entonces, así como el planteo que se ha hecho en las agrupaciones, ¿no? Y que se está, bueno, se está procesando todo este tema, pero ¿qué va a ser de aquí en más la organización? Creo que el papel de la radio y del diario, que lo han venido cumpliendo, pero antes tenía acá Eduardo todos los mediodías, o casi sí, todos los mediodías, si no era de acá era por teléfono, pues se priorizaba ese espacio, donde se manejaba una cantidad de información, ¿no? Del día a día, que se expresa también en el Parlamento, ¿no? Porque en realidad no es por la vida del Parlamento, la vida parlamentaria, sino... Porque las cosas que pasan, sí, en el país, las posiciones que adopta el gobierno, las cosas que repercuten los trabajadores, también tienen su expresión allí. Es lo que nos transmitía Eduardo todos los días. Pero bueno, ahora no está ese espacio. Sí. Con más razón me parece a mí que el trabajo del diario, el trabajo de la radio, junto con las agrupaciones fortalecidas, empezando a trabajar el tema realmente de la inserción también de los compañeros en los barrios, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, es la garantía para enfrentar los tiempos que se vienen después del escenario que quede planteado. Ahora, lo que pasa es que hay que tratar, digo, teniendo en cuenta lo que decía Néstor, pero muchas veces comentarios que hacemos, ¿no? Muchos, uno tiene que hacer el esfuerzo por ver que esto está siempre en movimiento. O sea, no es que si fulano fue bueno en el 60, hoy, en el 2019, decimos que es malo, esto lo pongo todo entre comillas, ¿no? Pero es como, ¿no se dieron cuenta en el 60 que era malo? Las cosas cambian permanentemente y volvés a hacer opción todos los días. Entonces hay que ver los movimientos. Los golpistas ahora en el Parlamento, dicen el sistema. Bueno, en el Parlamento, porque en el sistema ya están. Nunca se fueron los golpistas del sistema, ¿no? Nunca se depuró a las Fuerzas Armadas. Los cómplices civiles desde el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo, siguieron Pancho por su casa. Los poquitos empresarios que hay en Uruguay también. O sea, que no es que se fueron y ahora van a volver. Del sistema no salieron nunca. El asunto, ¿dónde estuvieron colocados? Yo qué sé, Manini Ríos. Recién un oyente me decía, este fue el que dirigió la JUP, que después en la conversación se me fue a decirle, es el hermano, no es el mismo. Pero los Manini, era el arrocero. O sea, que se subió al tractor. Con Mujica. Exacto, entonces... Cuando hicieron las movilizaciones del campo. No está tan lejos tampoco, no es que no, era el no, tipo... No, no, no. Pero todo hay que verlo en movimiento. Este Manini Ríos es el que Fernández Huidobro, el tupamaro más malo de todos, ¿no? Lo condecoró y lo subió, lo ascendió. Y el tipo sale de las Fuerzas Armadas y al otro día está dirigiendo un partido político que saca 10 diputados en unos meses. Eso no puede darse de un día para el otro. Esto está en proceso y está en movimiento siempre. Si no tratamos de verlo en movimiento, todo lo que vivimos es difícil de comprender. Pero bueno, hacemos la pausa nuevamente. Un beso enorme al Topo y a todos los compañeros desde Tacuarembó, manda a Margot, que está contentísima porque está el Topo acá de invitado. Un saludo grande. Mauro San Martín manda saludos al Topo, Mauro el chofer, y nos manda ahora la foto de Huidobro poniéndole ahí una condecoración a Manini, que yo recién me doy cuenta, hay otro militar que no sé quién es, que le está como llevando la mano. En la foto, ¿no? No está como arreglando algo. Le pone, es Huidobro, pero el otro está actuando con su mano también, poniéndole esa condecoración. De Euskal Herria, Ernesto dice: buen día, compas, salud, topo querido. Sería un gran aporte para todos volver a difundir en los próximos meses los viejos mensajes de la 36. Uno o dos por día y tenemos para un buen tiempo. Y veré que puede. Sí, uno o dos por día. Quiere que pasemos, ¿no? Otro, ese fue Ernesto de Euskal Herria. Y otro dice: saludos al topo, un ejemplo de militancia y el corazón del CH. Lo dice Germán del CH. Un saludo, Germán. Esto está muy bueno, ¿eh? Más temprano había mandado Beloki, pero más temprano, antes de que llegara al topo, lo pasamos. Buen día. Una solidaridad con el coneo. No puedo aguantar. Lo fascista de esto. Bueno. Esto es lo único más milico, está ahora que 2000 milicos republicanos. Acá en Flores, si ustedes vieran, uno sale de noche en el... Pero parece un arbolito de Navidad, Flor. Todavía que estaba medio oscuro, a media luz parece que está Flor. Y ve, mirá para la calle que no... Yo le contaba, la otra vez andamos con pegatinas, con leales, nos cruzaba, Diego, dos patrulleros nos cruzaban, algunos, parece un arbolito de Navidad, estaba porque anda con las luces prendidas. Esa es la fuente de trabajo que anuncian, entrar de milico nomás, porque después no tiene más nada. Y se desesperan por el gurís, entrar para atrás de milico, hasta para el cuartel, que ganan 18 mil pesos, están desesperados, hacen cola el gurís. Bueno. Chao. Muy bien. Actualizando, perdón, lo de Bolivia, acaba de emitir un comunicado el gobierno uruguayo calificando de golpe de Estado, finalmente, un poco contrariando lo que había dicho el canciller, ¿no? De que no quería hablar de golpe de Estado. Bueno, ahora habla de golpe de Estado. Creo que le deben de haber llamado la atención a alguien porque, claramente, hay pocos países de los que se espera algo. Pasa que estamos en campaña también. También es cierto. Pero hay pocos países de los que se espera algo, Uruguay, de Uruguay siguen esperando algo. Sí, sí, sí. Bueno, y un oyente, no sé el nombre, no dice, dice que sería bueno saber la opinión de los pescadores y los productores de Colonia Wilson con respecto a la inauguración hoy de la central eléctrica de reciclaje, que nos vamos a ocupar del tema después, por supuesto. Bueno, seguimos conversando sobre esto. Decíamos que todo está en movimiento, ¿no? Que no... No hay nada estático, y tampoco las conciencias de la gente. Digo, porque bueno, yo ya sé todo, yo soy de izquierda, no sé cuánto, porque hace 40 años me definí, pero después vos tenés que ver cuál es la actuación, ¿no? Si uno mira incluso muchos personajes del Frente Amplio, se ve todo el proceso que han hecho. No es de un día para el otro lo que pasa, ¿no? Me parece. No fue sorpresa que Vergara se subiera no sé a qué piso de un edificio en Estados Unidos, para decir las cosas que dijo. O sea, esto venía... Todo tiene su antecedente. Sí. Pero... Digo por la propaganda, ¿no? Nosotros que trabajamos en la propaganda. Claro. Pero también está el tema de, de la construcción o de la opción... nosotros... Yo haciendo las primeras experiencias, ¿no? Compartiendo acá con los compañeros que hacen también la labor de esta prensa partidaria que llevamos adelante, con Charo allí en el diario y los demás compañeros con los que trabajamos, Fernando en la parte editorial, con y otros compañeros en... yo cuando empecé estábamos con el compañero Sebastián allí de Canelones, sí. Con Abril ahora nos acompaña en algunas notas y demás, y bueno, vamos intercambiando y vamos haciendo la necesidad. Ahora, lo que nosotros hacemos, está enmarcado evidentemente en hacia dónde se apunta, ¿no? Por eso es también que la radio y nuestra y el diario nuestro son únicos. son únicos aquí en el país, pero también en la región, porque lo que nosotros hacemos, nosotros no nos dedicamos a criticar al, este, al gobierno, como decían, a ver si nosotros estamos criticando, al revés, nosotros estamos esclareciendo desde el punto de vista del interés de no solo de los trabajadores, que evidentemente si repasamos las notas que se hablan aquí, desde el informativo de la mañana hasta que cierra Mañanas de Radio, y después en los informativos, lo mismo en las páginas del diario, recogiendo los reclamos sociales, los temas de los trabajadores, los temas de la economía, desde el punto de vista de los intereses de gente, sino también hacia dónde apuntamos con todo esto, ¿no? La necesidad de no solo de plantear la voz de la izquierda, sino de la construcción y el fortalecimiento de la opción de izquierda, pues sino después cómo se resiste a esta ofensiva que se está viendo. ¿Dónde está la alternativa? Los pueblos tienen que salir a la calle, tienen que salir a resistir, ¿no? Cuando los fascistas salen a quemar las casas de un gobierno que lo que hizo fue, entre otras cosas, nacionalizar los recursos naturales, y que, como conversábamos con Charo en las últimas horas, ¿no? La renta que obtuvo Bolivia por la nacionalización de los hidrocarburos es igual, en estos años, es igual al aumento de la deuda externa del Uruguay. Que se endeudó para sostener la ingeniería financiera de beneficio de las multinacionales, sin redundar en mejoras que hoy, por ejemplo, ahora estuviera redundando en mayor trabajo, mayor infraestructura para las bases productivas. Al revés, se ha primarizado la economía, ha sucedido, y el Uruguay se ha endeudado en los mismos términos que Bolivia ha recuperado, claro, dinero por la renta petrolera para llevar adelante una política de industrialización, que ahora estaban también trabajándola junto con Rusia, con China, haciendo acuerdos, y que entonces no ver que aquí está la acción de Estados Unidos, la mano del imperio. Entonces, después tenemos en Chile, tenemos en Ecuador, el modelo se agota, las políticas empiezan a no tener respuestas para las necesidades de la gente, y la gente sale a la calle. Bueno, saludamos, nos solidarizamos, claro, como dicen los compañeros. Hay posiciones como esta que la hemos trabajado aquí en la radio y en el diario, la posición de Carlos, sin un tema que no era ni discutido ni lo conocía, pero a la legua se ve que en el medio de que está el pueblo chileno saliendo a las calles, en el parlamento te viene a votar el gobierno de mandar, además en marzo del año que viene, cuando ya asuma el próximo gobierno, sin saber lo que va a pasar este 24, mandando a la Fuerza Aérea a festejar con la celebrar, Fuerza Aérea de ellos. Bueno, entonces, evidentemente que no es muy difícil saber con quién, ser solidario con los pueblos y repudiar la acción de los golpistas, de la derecha de Rancia. Bueno, ahora, ¿dónde está la construcción de una alternativa política que se que enfrente ese modelo? ¿Dónde está en Chile? ¿Dónde está en la Argentina de Macri? ¿Dónde está en el Brasil de...? Entonces, tenemos que conversar de esas cosas. Y tenemos que... ¿Qué haríamos nosotros si lo único que hiciéramos acá fuera de ponernos ustedes adelante un micrófono, nosotros escribir en un diario? Yo perfectamente, que porque memoria, nos ponemos a escribir todo lo que ha pasado en los primeros 5 años de gobierno de Sanguinetti, nos ponemos a hablar de los 5 años de gobierno de la calle y a recordar en los 5 años siguientes, en los años de la crisis del 2002 con Valle, o empezamos con todas las macanas, como se suele decir, el cagarándum del Frente Amplio. Ah, bueno, postulado desde la izquierda, nosotros hablamos desde la izquierda y nos ponemos a repasar eso. Para eso nos sostenemos un diario, para eso nosotros tenemos una radio. No se trata acá solamente de decir no, que hay que repartir palo parejo entre el frente y los blancos. Es que nosotros no hacemos un diario para dar palo, para dar palo y repartir, ¿no? El diario nuestro plantea aquí, antes de poner la fecha, el número de ejemplar, antes del precio, dice que es el diario de la juventud por la liberación nacional y el socialismo. Entonces, de estas cosas tenemos que hablar. El diario nuestro no es un revelador de nada. El diario nuestro es una parte del trabajo de la organización. ¿De qué sentido tendría el diario nuestro que lo llevamos todo, lo escribimos, empezamos desde la mañana, lo imprimimos en nuestra imprenta, en la camioneta cangueca que tenemos en la imprenta, lo llevamos para enviarlo a todo el interior del país, lo llevamos a todos los kioscos de Montevideo y lo llevamos a los principales medios de prensa del país? El diario nuestro todas las mañanas está, en algunos medios lo leen, en algunos medios televisivos lo pasan, en otro, bueno, quizá lo doblan y ni lo miran, otros capaz que no leerán las noticias nuestras ni los títulos nuestros, pero lo leen, escuchan, como cualquiera que tiene que mirar la prensa de todo tipo. Las posiciones nuestras están ahora. ¿Para qué hacemos todo eso? Porque están los compañeros en los barrios, en todos los departamentos del país, porque nos nutrimos en la información que manejamos. Eso está todo por fuera del sistema, te aviso. Está todo por fuera del sistema. No te informás por el país. No te informás por la República. Tenés tu imprenta. Repartís tu diario. Lo cobrás al precio que vos querés, porque lo cobrás a 20 pesos. Sí, sí. Eso está fuera del sistema. ¿Cuánto cuesta un diario hoy? Cualquiera. 60. 60. Esta es la tercera parte. Justo acá, que no hay un peso partido al medio. Los otros tienen unos avisadores de página entera. Tienen a los bancos de aviso. Esto está por fuera del sistema, te aviso. Esto está por fuera. Tenemos que hacer la pausa. Recordaba igual el pasado de Vergara, antes del gobierno del Frente Amplio, en la URSEC, defendiendo el convenio de Antel con América Móvil, o sea, con lo que es hoy Claro, en aquel momento era... Eso lo publicaba Julio. Qué ricura, ¿eh? Exacto. En una entrevista en AM Libre con Sonia Brescia, diciendo, entre otras cosas, que la discusión a esta altura debe darse por superada. Quedó claro que el marco legal habilita perfectamente todo este proceso, decía en ese momento director de la URSEC, durante el gobierno de Jorge Valle, Mario Vergara, defendiendo la privatización de las líneas de telefonía móvil. Hay un mensaje acá, un gran abrazo al invitado de lujo que tenemos hoy, dice Jesús el Piquetero, que repartió lista a los bobos allá en la plaza Primero de Mayo. Bueno, tenemos que ir ya, sí, son ya, los últimos cerrando. Minutos, ¿no? Pero tenés la palabra vos mejor, Topo. No, pero quizá para compartir un poco... que es lo que nos pedía un poco Sandra también que viniéramos a hablar, porque la experiencia, por lo menos que me ha dado a mí en lo personal, del trabajo que implica sacar el diario nuestro todos los días, ni que hablar de la parte de la redacción, de la parte del análisis, de la parte, ¿no? El diario tiene 16 páginas, podemos comentar a los compañeros, como nos pedían, que no escondiéramos o que no mostráramos las cosas más. El diario nuestro, con tenemos una cantidad de beneficios, de posibilidades por trabajar en este marco que tú decías, sí, no comiendo de la mano del sistema sino con el desarrollo de las fuerzas propias de nuestra organización. Entonces, eso te da una cantidad de posibilidades y también tenemos una cantidad de limitantes en cuanto a lo que querríamos hacer para desarrollar el diario. Y que creemos que en esta época, más que nunca, es importante aprovecharlo y fortalecerlo porque va a jugar un papel. Entonces, allí está la compañera Charo, con además las dificultades personales que van trayendo la vida, pero todos los días allí con el diario, junto conmigo. Tenemos a Abril, que viene un par de días a la semana, tenemos a Micaela, que todos los días se encarga de desgrabar la audición partidaria del 26, que tiene su lugar en el diario, es una página de las 16 que tiene el diario. Tenemos a Gervasio, que lo diagrama todos los días, tenemos la colaboración acá de Marcelo y directamente hacia el diario, los columnistas, compañeros que tienen un espacio para plantear las cuestiones, Aníbal, Darío, no me quiero olvidar, pero Andrés Freire, y el lugar para los compañeros de la Unidad Popular también, para que planteen sus cuestiones, desde Abesa, López, que, claro, que han escrito así como, como los distintos sectores de la UP, y después el trabajo que se hace aquí en la radio. Nosotros estamos en contacto todos los días, compartimos una manera, porque es lo que les digo, nosotros hacemos 16 páginas del diario todos los días, el diario sale todos los días a la misma hora, llega a lugares, a mí por lo menos, pero a mí me asombraba en el sistema de distribución que tenemos y de llegada que tenemos al interior, por eso también trabajamos y analizamos el tema de los horarios, el tema hoy que cuál es el papel que juega el diario en impreso cuando está en internet, por más tarde que tú termines la noticia, la gente la va a ver antes, sí, en el celular que en el diario. Entonces el tema es que capaz que no ve lo mismo que está en el diario. Exacto. Entonces, pero capaz que sí, lo importante es el momento en el que está y en el momento en el que llega. El diario nuestro llega a rincones del país que no llega ni el diario El País, a medios de prensa, que en la mesa de trabajo aquí sobre la mesa de la radio está la juventud y no está El País. Y eso es gracias, es gracias a los compañeros que nosotros tenemos allí en esos lugares. Clarísimo. Que reciben el diario, pero para eso tiene que llegar a la mañana, a la hora antes de que el compañero entre a trabajar, porque es un compañero trabajador que tiene que, y entonces él va a la terminal, levanta el diario y lo lleva a los medios de prensa antes de entrar a trabajar. Ahora, si un día el diario llega y un día no, porque el diario cerró más tarde, entonces nosotros todos los días tenemos que lidiar con los planteos que queremos poner sobre la mesa, el trabajo de los temas, y con los tiempos, cumplir con los tiempos, porque además es así, lo escribimos. Nosotros hay una parte del proceso, tenemos nuestra propia imprenta, pero hay una parte del proceso que es el de las chapas, que lo tenemos que mandar a hacer afuera. Entonces, nosotros como militantes podemos quedarnos si es necesario, claro, para que salga un título en la tapa, o una noticia que queremos que salga, hasta las 3 de la mañana. Pero la casa que trabaja comercialmente haciendo las chapas, termina su horario y, claro, cierran. Entonces, y tenemos que ir allí a buscar, porque ya no tienen cadetería a esa última hora, entonces nosotros vamos a buscar las cosas, volvemos, imprimimos nosotros, armamos los paquetitos, hacemos la distribución. Somos 7 compañeros allí en la imprenta que nos turnamos, tendrían que haber unos 4 compañeros para sacar, lo hemos hecho con 2, ¿no? Sí. Pero para a última hora de trabajo, no estar hacer todo ese trabajo, lo hacemos con 4 personas, entonces nos turnamos los días, vemos 2 que manejamos, entonces entre los 2 nos repartimos con Miguel qué día reparte uno y qué día lo llevamos para enviar al interior, lo llevamos a la distribución de diarios de Montevideo para que estén todos los kioscos, lo llevamos puerta por puerta a todos los medios de prensa, llevamos el diario nuestro, está la juventud, todos los días. Otro dicen primero siempre, estamos nosotros primero. Seguro, primero siempre la juventud. Sí. La forma de ayudar, de colaborar, de ser parte, de lograr que este diario nunca deje de salir, es comprar el diario. Es la más sencilla de todas. Comprar el diario en el kiosco, si el kiosquero no lo lleva, pedirle que lo lleve, y los domingos comprárselo a los compañeros que lo reparten, ¿no? Sí. Incorporar el tema. Ayer comprar nos mandaban. Y venderlo. Venderlo, porque justamente. Esto que tú decías, bueno, nosotros le ponemos el precio que queremos. Sí, pero los kiosqueros, por ejemplo, claro, la realidad es esta. Antes no los kioscos jugaban un papel de, bueno, tenían toda la prensa, la variedad, la cosa. El tema es que ahora, ¿cómo sobreviven los kioscos? Entonces, si un diario sale de 60 pesos y te deja un margen de ganancia de 20, y el nuestro sale 20 y te deja un margen de ganancia de 10. Pero no le sirve, ¿verdad? Te conviene vender el de 60 pesos que te quedes con 20. Porque, porque el nuestro que te, sí, que te deja 10. Los kioscos están pasándola muy mal, muy mal. Entonces, bueno, acá hay un mensaje que dice: buen día, ¿vieron que tanto el Frente como el Partido Nacional hablan de 2 modelos de país? Sin embargo, tanto Daniel Martínez como Leal, ayer en un programa en televisión, afirmaron que el 76% de las leyes aprobadas en el Parlamento fueron por unanimidad y que un 10% más solo contaron con uno o dos votos en contra. O sea, que ahí andaríamos por un 86% de las leyes. Entonces, ¿cuáles son los dos modelos de país? Aparentemente, siempre estuvieron de acuerdo como una gran coalición, ¿no? Gracias por permitirnos participar, dice Luis desde Sayago. Y sí, está bien, hay que pensar, ¿no? Como lo hace Luis, está muy bien. Otro mensaje dice, ¿qué tal, amigo? No se puede contar una opinión como verdad absoluta, pero a la luz de los hechos vamos, sembrando y suceden cosas como la decadencia del Frente Amplio. Es verdad que no son todos, y viendo a Chile, ahora Bolivia, significa que los golpistas no solo son golpistas, son también empresarios súper adinerados, multinacionales sin patria y multimillonarios apátridos. Con eso solo no nos dan golpes de Estado, sino que encuentran tierra fértil en instituciones y compañeros. Por eso la militancia con convicción es una buena defensa, dice José, que manda un abrazo grande. Otro dice, buenos días, Manini fue director de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Pregúntenle a quién compraba las prótesis para esa unidad. Él que quiere auditoría, dice, y se ríe, no dice más nada que eso. Lo mismo, bueno, dice, qué paradoja, en Amézaga, en la mercería por mayor, una pintada de Andrade 1001 en la fachada, una mercería cerrada por él y el progresismo. La lucha continúa, abrazo grande. Se trata de la mercería Medea, muy conocida. Lo mismo que le hicieron a Evo, se lo hicieron a Chávez y a Maduro, dice Adrián. Y Charo manda un mensaje que es muy largo, Charo Pardo, que ahora después lo leemos, que es sobre Chile, ahora después lo leemos. Bueno, Topo. Gracias. Gracias por haber venido y a todos que compren el diario. Sí. ¿Cómo viene para hoy el diario algún tema así rimbombante? Nosotros vamos a tener que arreglar para que salga la entrevista al Topo en el diario, ¿no? Pero eso lo arreglamos con tiempo. Esto no hay necesidad, pero ya tenemos, hoy hablábamos desde primera hora, que Charo está trabajando evidentemente con estos temas de lo que está sucediendo en Bolivia, y ubicando realmente dónde está el centro de las cuestiones, ¿no? Allí. Y ahora nos vamos para la redacción a empezar a trabajar también con los temas nacionales. Muy bien. Gracias por haber venido, Alejandro Lloritz.